señalar, sin saber que en mi sangre hay historia y luchar. Vengo de la tierra, del sol y el sudor, de manos trabajadoras, de coraje y honor. Cargo mil acentos en mi forma de hablar, la sierra, la costa y el monte al caminar. No bajo la cabeza ni pido perdón, porque ser quien soy es mi mayor razón. Yo lo soy y lo digo con orgullo. No me avergüenza lo que el tiempo construyó. Si choro ser fuerte, sincero y trabajador, entonces que lo sepan todos. Yo lo soy. Señalar, sin saber que en mi sangre hay historia y luchar. Vengo de la tierra, del sol y el sudor, de manos trabajadoras, de coraje y honor. Cargo mil acentos en mi forma de hablar, la sierra, la costa y el monte al caminar. No bajo la cabeza ni pido perdón, porque ser quien soy es mi mayor razón. Solo